¿Eres más de brasero que de calefacción? ¿Hablas más con las plantas que con tus amigas? ¿Vas a comprar las infusiones a granel? Bueno, Atirche. Kaixonekane. Gabón. Gabón. ¿Qué tal, Selan? O sea, ¿dónde te subo? Súper hondo. Bye. Esta semana estoy con mucha energía. Ya se me fue la menstruación. ¡Qué suerte! Y a ti te vino. Pero bueno, para adelante. Esto lo levantamos, Atirche. Nos hemos siempre intercambiado. Bueno, traemos hoy muchísimas cosas. Eso es. Además, yo os traigo un pedazo de temazo importante, que son las plantas y todo lo que tiene que ver con ellas, así como el clima, el cambio global, cambio climático el cambio climático y todas estas cosas. ¿Y qué más tenemos hoy, Batirche? Bueno, pues se complementa el tema, cómo no, con una salida a señoras Kalean, porque te gusta, me encanta, te gusta salir a la calle, me encanta. Yo en la calle todo el día si puedo. Nekane on the street. Nekane on the street. Tenemos también un poquito de agenda semanal señorial con los mejores planes gratuitos de la semana y una nueva sección para las señoras más esotéricas. Sí, mujer espíritu, os va a encantar. Os va a encantar. No os vamos a decir lo que vamos a hacer hoy, pero estamos convencidas que os va a encantar. Entonces, si este contenido te ha gustado, este es tu espacio. Ongi etorri y san señorara. Izan señora. Batirche eta Nekanerekin. Kaixo, bueno, kaixo. Kaixo, kaixo, de nuevo, berriro. Pues aquí estamos, vamos a empezar con esto, pero antes no podemos empezar el programa sin preguntarte, Batirche, ¿qué es lo más de señora que has hecho esta semana? Empieza tú, porfa. ¿Yo? Empieza tú. Vale, pues lo que he hecho yo es que me he apuntado a costura. ¡Ah! Sí. Bueno, en verdad ya estaba apuntada a costura, lo que pasa es que me he tenido que ir del sitio donde estaba porque los horarios no me iban bien con lo que sería la parte más capitalista de mi vida, que es el trabajo. Lo tuyo sí que es una agenda semanal, señorial. Y entonces pues me voy a apuntar a otro sitio como más académico para terminar siendo una señora costurera en toda regla. Para sacarte el máster de costura. Eso es, para poderme hacer los delantales de mi casa, por ejemplo. Oh. ¿Y tú qué? ¿Qué plan? ¿Cuál es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho esta semana? Pues mira, yo he descubierto que en las... Tú sabes la ducha, ¿no? La ducha, la bañera de casa, tú tienes ducha. Vale. Pues lo que es el azulejo, la pared de la ducha, a veces se quedan esas líneas, se queda como cal, se queda negro. Sí. Vale, pues he descubierto que tirándole un spray antical y frotando con un cepillito de dientes, claro. Joder, cómo sale, tío, qué Pero gusto. No lo habías descubierto no todavía. No lo he descubierto. Y pensaba que eran casi agujeros, también hay agujeros en la pared, pero tú sabes qué gusto frotar ahí y que salga todo en negro y se quede blanco. Oh. Buah, total. Y creo que ese gustazo ha sido lo más de señora que he sentido esta semana, estos 15 días. La verdad que sí, que importante tener todo limpito, ¿eh? Yo... Bueno, a ver, como se pueda tener, pero yo la verdad que agradezco muchísimo, me da mucha paz mental. Bueno, pues hablando de limpiezas y de cosas... plantas. De plantas, para mí las plantas me han, o sea, limpian el aire. O sea, total. Que es que hay más limpio que las plantas. Nada. Para mí no hay nada, o sea, y más en una ciudad como tan gris como la que vivimos nosotras. Entonces, viniendo a hablar de las plantas, antes de nada quería saber un poco, Batirche, si tenías tú plantas en casa. Sí tengo, sí tengo. Como una buena señora. Sí tengo y me gustaría tener más, sí, pero bueno, la semana pasada tuve un entierro de planta, se murió, se murió ahogada. ¿La ahogaste? A ver, bueno, hubo un problema porque ella murió. Murió de causas desconocidas. Creo que fue muerte natural. Yo no tuve nada que ver ahí. Y entonces, después de esa muerte, la recuperé y la volví a meter en la maceta. Pero claro, era una de estas plantas que estaba reviviendo sola. Y yo me confundí. Y la regué queriéndole dar más vida, más energía. Y no. Era de estas así como estilo aloe vera, que no lo es, pero entre cactus sí. Y aloe vera. Y... Lo que quería era sol, no agua. Eso, ¿no? Es. Probablemente. Y estas cuando mueren lo que hacen es como todo ser viviente se deshace, se mea encima, se caga. Se suelta todo lo que tiene y muere. Entonces, cuando volví de las vacaciones de Semana Santa, se había meado encima, se había exprimido ella sola y estaba muerta. Pobrecita mía. Bueno, pues mira, hoy voy a aprovechar también en esta sección a darte unos tips para que cuides mejor a tus plantas. Y bueno, la siguiente pregunta que te quería hacer, porque como buena señora ya tienes plantas en casa, aunque no sepas cómo cuidarlas, ¿cuál es tu planta favorita, Matirche? ¿Tienes alguna planta favorita o flor? Bueno, me gustan mucho los cactus. Me gustan mucho los cactus porque son fáciles. No se me mueren. Pero se te acaba de morir uno, pero bueno. Bueno, pero ese no era un cactus al uso. Bueno. Ese era un cactus poco resistente. A mí me gustan esos, los que duran mogollón de tiempo. Cactus con P, ¿eh? Cactus con P. De Capture. Como el coche maravilloso ese horrible. Ay, Dios mío. Sí, cactus, cactus. Me gustan los cactus. ¿Y a ti? Pues mi planta favorita es el helecho. La verdad que me gusta mucho el helecho, además igual es uno de los motivos por los que me vine a vivir aquí, a este país lleno de helechos, y además he descubierto en esta investigación profunda que he hecho sobre plantas que yo nací en septiembre, que septiembre en euskera es iraia, y que significa el mes del helecho, porque en euskera el helecho es irache. Ojo. Seguro que conoces a más de una irache y no sabías que su nombre significa helecho. Pues ya lo sabes. Oye, pues te para nuestras oyentas el... que no vivan en Euskal Herria y conozcan alguna irache y nunca hayan sabido que en euskera irache es el hecho. ¿Te cambiamos tu nombre batismal de euskera? En vez de Nekane me llamo irache. No, me gusta más Nekane. Te gusta la más Nekane. Sí, Nekane. Para ocultar Dolores. Tu identidad, muy bien. ¿Qué identidad? Es que me llamo Nekane toda la vida. Que me llamo así, hostia. Que mi madre me puso Nekane. Cuando salí de su coño me miró y dijo Nekane. Nekane. Pues en verdad fui cesárea, así que no salí por el coño. No pasa nada. Ah, pensaba que te iban a llamar cesárea. Qué gente que se llama cesario. Que... Sí, y cesárea no lo sé, pero yo conozco cesario. Bueno, y luego también me encanta el Eguskilore. Que tengo uno en casita. Que no sé si sabes que es un cardo. Es un cardo silvestre y que además, bueno, se cree, ¿no? Recae la leyenda sobre él de que es capaz de ahuyentar a los malos espíritus y protege los hogares. Por eso están fuera de los baserris. Yo lo tengo dentro porque, bueno, si entra el espíritu dentro, pues ya mis gatas se ocupan de echarlo. Pero además de que sea un símbolo más tradicional de Euskal Herria... Es fuerte porque cuando plantas la semilla solo tiene un 40% de posibilidades de que salga el Eguskilore, como así, y tarda 2 años en salir, o sea, es una planta bienal, o sea, y es por eso que son tan preciados y dificilísimos de conseguir. Tarda además, casi lo mismo que nosotros en hacer un capítulo de esa señora. Casi lo mismo, imagínate, pues podríamos ya plantar hoy creo que tengo semillas. Podemos plantar un Eguskilore y ya sé eso, a ver. Os cuando... contamos el siguiente programa. Eso es. O solo hacemos programas y sale. Vamos a hacer, cambiaros el nombre y poner en vez de Isa Señora, Isa ni Eguskilore. Entonces ya el Instagram sería. Buah. Seguirnos en Instagram, ¿eh? Señoras y Ratian. Y participar en nuestras super encuestas importantísimas. Oiga, Señoras y Ratian. Eso es. Próximamente cambiará el nombre. Bueno, a todo esto, en verdad yo lo que venía a contarte era el porqué, o sea, cuáles eran los orígenes de la cultura floral, ¿vale? ¿Qué es la cultura floral? Pues la cultura que tenemos en general de las flores o plantas en la vida. En el reino. Es diferente la cultura floral en cada sitio, supongo, pero bueno, como estamos viviendo en Occidente ahora mismo, vamos a hablar más o menos de la cultura floral occidental. Entonces, a todo esto, no solo voy a hablar de la cultura floral occidental, pero sí de cómo han llegado a Europa, digamos, más que a Occidente, las flores y las plantas, ¿vale? Bueno, llegaron por quien fuera que las criara, la Pachamama. Pero cómo empezamos... Hombre, cuenta la leyenda que Caperucita Roja tuvo mucho que ver ahí. Eso es, cómo empezamos a regalar flores, cómo empezamos a tener flores en casa, ¿vale? Entonces... Antes de esto, hasta el 7000 antes de Cristo, ¿vale? No se habían visto las ofrendas en ritos ocultos fúnebres, sino que, o sea, las plantas y las flores se comían, eran simplemente para cubrir las necesidades alimentarias de las personas, ¿vale? Pero luego ya en los primeros enterramientos, como los muertos los ponían ahí varios días, pues eso olía que apestaba, olía a muerto, bueno, no se podía. Pero claro, el propósito era que fueran velados y pidieran por sus almas, para que sus almas llegaran a un buen sitio. Si de por sí la gente viva tenía que oler bastante fuerte, imagínate la gente muerta. Además, ya. En la época de la peste y todo, ¿sabes? Sí. Yo creo que también las narices de la peña estaban más adaptadas. Más preparadas, más, los orificios estaban más abiertos. Sí, sí, y más acostumbrados no por a la el peste. Consumo, sino por la peste. Total. Pues bueno, el hecho fue que dijeron, hostia, pues si las flores huelen bien, si metemos todo de flores ahí encima de los cuerpos, encima además que queda bonito, se disimula un poco. Igual tapamos un poco el olor. Aunque bueno, yo también esto digo... Esto es un poco mentira, ¿eh? Porque cuando tú estás ahí con el olor a sobaco y te pones el desodorante por encima, para mí no sé qué peor, qué olor nada. Es peor, ¿eh? Hay que pasar primero por la ducha de los punkies, que es la toallita húmeda. Eso es. Y luego ya se puede poner el desodorante. De eso bola, a poder ser, porque de spray, uff. Un mini aseíto, pues sí. Va bien. Bueno, entonces eso, pues tendrían que haber hecho lo mismo con los muertos. Un aseíto antes de ponerle las flores. Pero bueno, fue entonces, y sobre todo fue en Egipcio. ¿En Egipcio? En Egipto. los egipcios los que empezaron a hacer esto, ¿vale? Y luego ya, pues ya... cuando ya empezaron a ponerlo ya más como... O sea, como guirnaldas y más en tema de decoración. Como hacemos ahora, que ya están dentro de la tumba y ya ponemos las flores no por el olor, sino porque quedan bonitas, ¿vale? O sea, que viene de ahí. Eso es, viene de ahí. Pero luego ya en el Renacimiento es cuando empiezan a crear los primeros jardines botánicos en Europa y entonces ya la gente dice, hostia, pues si tengo aquí un jardín botánico en la ciudad y tal, pues me compro unos tiestos y me hago mi jardín botánico en mi casa. En mi puta casa. Eso es. Y luego, buscando datos, me salió el hecho también de que esto no sé por qué empezamos a regalar flores como algo romántico, pero sí que he descubierto que en distintos países de Europa y bueno, del mundo se regalan flores y significan cosas distintas, ¿vale? Uh-huh. Para empezar, las flores amarillas, que a mí me encantan, tienen un sentimiento negativo en todos lados. ¿Malo? Hasta en España. Oh my god. Sí, porque se supone que traen mala suerte. Esto es como, no sé si es porque Molière se murió de amarillo, pero básicamente el amarillo ha cogido siempre un mal tema. Pero bueno, luego en Francia va asociada a la envidia y a los celos, ¿vale? En China... O sea, te regalan un ramo de algo, o sea, te regalan una flor amarilla y es como que estás ahí mal. I'm jealous. Pero en China se ponen en los funerales, tú. Mira. Y en Rusia simbolizan la separación o la intención de romper un compromiso. Lo mismo que en Alemania. Es decir, si en Alemania o en Rusia os regalan un ramo de rosas, bueno, rosas o flores amarillas, significa que te están dejando. Me apunto. Te apuntas a hacerlo, ¿no? Me apunto a eliminar la gestión de dejarlo y a decir, toma, mira, un ramito de flores y agur benur. Yo apelo más por la conversación, por favor, y al cuidado, responsabilidad afectiva. Podéis llevar las flores amarillas, pero la conversación es importante siempre que hagáis una ruptura, ¿vale? Bueno, vale, pero quiero decir, con la rosa... Con la flor amarilla ya el contexto ya está hecho. No tienes que... Te ahorras el tenemos que hablar. Bueno, obviamente se habla. Una explicacioncilla. Sí, pero quiero decir, el crear el ambiente de ruptura ya con las flores, eso que te ahorras. Hostia, ya. Pero imagínate que hemos quedado para ir al cine y me traes y te veo, estamos en la puerta del cine y veo que llegas con una Sonia María, yo ya me estoy cagando encima y estoy llorando. Claro, por ya eso no te digo, no tengo que coger y romper yo verbalmente el momento, sino vale, que tú entonces, ya ves y ya entiendes. Pero puedes preparar un poco a la otra persona para decir, oye, tenemos que hablar, y luego ya llegas con las flores. El tenemos que hablar. Bueno, el tenemos que hablar ya son las flores. Tú no lo pasas mal el ratito de antes. Llego ahí con mis flores. Tú ya te preocupas, pero ya estoy ahí ya yo directamente para hablar contigo. Vale, pero entonces no quedes para ir al cine, porque si no, igual ya tengo las entradas, tío. ¿No? ¿Qué voy a ver la película sabiendo que después de la película me vas a dejar? No, lo de cine es una excusa. Al final no entraríamos al cine. Vale, pues entonces pagas tú las entradas. Al menos que quien vaya a dejar a la persona pague las entradas. No, no, es que ese día las entradas no están cogidas con antelación, lógicamente. Ese día se sacaban en taquilla. Vale, bueno. A todo esto, tú, por ejemplo, cuando regalarías flores... Eso es de primero de ruptura. De primero de ruptura. El no comprar las entradas al cine. Si tu pareja te dice ir al cine y tú le dices, vale, compro las entradas, y te dice no, en la taquilla, es que te va a dejar. Sí, bueno, si vas conmigo te pasará siempre, pero sí. Bea siempre te va a dejar, yo no podría vivir con... O sea, ser la pareja de debatirte, la verdad. ¿Qué va? Si yo no... Bueno, da igual, seguimos. Bueno, a todo esto, que está... no estábamos hablando de las rupturas, estábamos hablando de las flores... ¿Vale? Normalmente, ¿qué flores se regalan? ¿De qué colores? Como de amor y pasión, ¿no? Que puedan representar. Pues como rojas. Eso, serían las... Que son carísimas. Las rojas, por ejemplo. Pues en Hungría es de muy mal gusto regalar flores de estos colores. Rojas, rosas o violetas, porque se asocian a los funerales. Ah, mega. ¿Vale? O sea, hay que saber en qué país se está. Importante. Los códigos culturales. Culture. Y luego... otra cosa graciosa es que en algunos países hay que contar el número de flores que regalas, porque en Rusia, por ejemplo, si regalas números pares, es decir, ni 4, ni 6, ni 8 flores, puedes regalar porque se relacionan con la mala suerte. A ver, ¿cómo? ¿Los pares? Tiene que ser siempre impar, un número vale. impar para Rusia. Para buena suerte. Para la, bueno, para cualquier sea, cosa, o sea... O sea, porque si yo vengo y te regalo un número par con todo mi amor del mundo, unas rosas rojas preciosas... nuestra relación no va a funcionar, según los rusos y rusas, ¿vale? Y pero luego... hay que ser ruso para ponerse a contar. A ver cuántas me has traído, porque imagínate que voy con un ramo frondoso. Y te pones ahí a contar, venga, uno, dos, bueno, en ruso. Sí. Creo que deberíamos buscar los números en ruso la próxima vez. Te los acabo de decir. Pues al contrario, en Japón es al revés. Sino que tienes que regalar... mínimo 5. Vale. O sea, 4. Para no ser cutre. Los ramos de 4, no. A ver, una sí. 2 también. 3 también. 4 no. 4 no. 4, muy mala suerte. 4 mala suerte. Así que nada, que si tienes que regalar flores de otro país, mejor regala un cactus. Como a Batirche, que le encantan los cactus, es algo fácil. Si alguien le quiere regalar algo a Batirche, le regala un cactus. Pero nada de rosas, ni de flores, ni hostias, porque es muy complicado. Vaya. Bueno, y hablando de jardines y de flores, os vamos a dejar con un temazo. Temita. De Del Aporte, que se llama Un Jardín. Si lloro y pienso en ti, me muero. No pises mi raíz, no crezco. Yo soy muy delicada, no mala. Ya ni lo pienso. Hoy todo cambia en mí, lo siento. En la piel de nuevo, mis brazos y mis piernas ya bailan, mi cuerpo ahora es un jardín que toca, abraza, soy un jardín, el mar en la mirada, un jardín que nos traspasa, soy un jardín, mira cómo baila. Oh. Bueno, pues después de este temazo, os traigo, como te decía antes, Batirche, que te he visto ahí un poco apurada con el cuidado de las plantas. Necesito un cursito. Un cursillo. Bueno, en verdad son unos tips, unos consejillos de señora, de mi abuela, para poder cuidar bien las plantas. Vamos allá. Vale. Entonces, el primero de todo, como acabamos de hacer, es el tema de poner música a las plantas y sobre todo de hablar con ellas. De darles cariñitos, de contarles lo que hemos hecho, sobre todo las personas que vivimos solas y necesitamos interlocutores con los quienes hablar, pues eso. Luego también es que sepáis que hay listas de música para plantas que podéis encontrar. Eso te iba a preguntar. ¿Hay algún género específico? Porque en mi casa suena mucha música y también suena mucho pun. Yo creo que es mejor que le pongamos música que sea más melódica, yo creo, vale. Que les gusta más. Pero bueno, todo esto en realidad lo descubrió un policía. ¡Policía! Un policía del cual no voy a decir su nombre porque me da igual. que era un señor que estaba especializado en interrogatorios y entonces conectó a las plantas a un polígrafo y descubrió que las plantas, cuando se les hablaba, producían unas señales de satisfacción similares a las que registraba en los interrogatorios a personas. Pero bueno, esto lo descubrió un señor, pero esto ya lo hacían antes las señoras porque con su intuición de que al final cada ser vivo, todo ser vivo necesita amor y cariño, entonces qué mejor que darle cariño y amor a través de las palabras y de la musiquilla. Sí, sobre todo también cuidándolas, ¿no? Porque la vas regando y dices, ay, hija, a ver si floreces ya un poquillo, porque tal, hoy te veo un poco cabizbaja, venga, a ver si con esto... Por cierto, ¿es esto cierto? ¿Tú le echas fertilizante? Yo le he hecho abono casero. Ah, bien. Y un abono casero que te iba a contar justo son los pozos del café. Vale. ¿Vale? Tengo. Y también incluso, pues yo que sé, las cáscaras de plátano cubriendo la base de la planta para que la bote potasio. Potasio. ¿Quieres que ponga la canción del potasio? Sorpréndeme. A ver. A ver, no es fácil hacer el abono este. Yo te digo, le pongo una... Esto es un truco de la Carmen, de la mamá. Le planto una mina... De taca, taca, taca, taca. Ah, de lápiz. Minas. Eso, de lápiz. Mi madre le clava los lápices directamente a la planta. Ahí, tac. Le también. Hace como una palmera al lado. Pero yo, como no tenía lápices, pues le planteo una mina de portaminas. También le puedes meter clavos viejos, porque así le das un poco de hierro. Pero bueno, vamos a escuchar. ¿Y también qué le das? ¿Qué le das? Potasio. Es una fruta. Es potasio, ¿eh? Potasio. ¿Qué? ¿Cómo? Potasio. Cuando te veo con eso con la ley que me gustan, olala. Cuando te veo con eso con la ley que me gustan, olala. Dame la cosa. ¿Cómo? Toma la cosa. Tómate esta cosa, muchacho, búscame la cosa. Dame la cosa. ¿Cómo? Toma la cosa. Tómate esta cosa, muchacho, búscame la cosa. Potaxio. Bueno, pues con este potaxio... Es que no puedo. Aparte de estos abonos, es verdad que otro abono súper bueno, o bueno, más que abono, es como cosas que también le dan nutrientes, sería el poder, el reutilizar el agua que usamos para plantar, para hervir. Para plantar. Es que no puedo con esta señora que no para de bailar con el potaxio. Potaxio. Eso, con lo que usamos para hervir, pues si hierves verduritas, ¿vale? Sobre todo verduritas, si hierves otra cosa que no sea verduras, mejor que no. Pues con el agua, una vez se haya enfriado, pum, lo echas a las plantitas y también va de maravilla. Y la cosa que mejor va, a todas las señoras, por favor, que uséis la copa menstrual, la sangre va súper bien para todas las plantas. También la podéis usar para dibujar o pintar, si sois hermagas... Y mujeres espíritu. Si escribís esta semana al Instagram, yo puedo donar un poco de... Pues no, pero tu sangre la guardas para tus cactus. Importante que es que la... Pues nunca les he dado, pero ojo. Pues pruébalo, de verdad que es algo que va súper bien y también les aporta muchísimo hierro. ¿Y qué más? Potasio. No, potasio no les aporta porque nuestra sangre no tiene potasio. Oh. A no ser que comáis muchísimos plátanos, igual yo se cuela. Yo como muchos plátanos. Pota, ta. Y luego, otra cosa importante, ¿vale? cuando os vayáis de vacaciones, no sé si os habéis ido de vacaciones esta Semana Santa y habéis dejado al cactus morir como ha hecho Batirche. Bueno. ¿Vale? Entonces, ¿qué hay que hacer? Las señoras nunca han descuidado a sus plantas. Las señoras nunca han descuidado a sus plantas cuando se han ido de viaje. Lo que haces, mira, hay un truquillo que hago yo y es que coges una botella de plástico, ¿vale? Calientas una agujilla con un mechero o con una cerilla y le haces un agujero en el tapón de la botella. Uh-huh. Después la llenas de agua y colocas la botella llena de agua boca abajo, en una maceta, de forma que las gotas de agua vayan saliendo poquito a poco, de forma continua pero pausada, y si sale demasiado agua porque has hecho un pedazo de agujerón, lo que puedes hacer es colocar un trozo de algodón en la base de la planta, justo donde está el agujero, para que lo vaya como drenando poco a poco, ¿vale? Esto es un trucazo para cuando os vayáis de vacaciones y tengáis miedo de que nadie os pueda regar las plantas. Si lo voy a probar. Pedir a vuestras amigas señoras que os vayan a regar las plantas también. Es una gran manera de cuidarlas y no descuidarlas durante las vacaciones. Y el último consejo que te voy a dar, Batirche, Lo he probado. ¿Este lo has probado? Lo he probado. Ahora te cuento. Es el de quitar el polvo a las hojas para que puedan hacer bien la fotosíntesis, ¿vale? Si vivís en una casa como la mía, que está llena de polvo, porque es una casa de madera y me entra el polvo que no sé ni por dónde, pues entonces tenéis que hacer lo que hago yo, que es que cojo un paño, le pongo cervecita, lo escurro bien y les voy retirando el polvo a las hojitas con el pañito. Y bueno, ya verás cómo brillan luego las plantas, quedan brillantes y maravillosas para hacer su fotosíntesis. Shiny. ¿Y lo has probado? Pues mira, lo hice el otro día. Después de que me lo dijeras por primera vez, porque este es el segundo intento de este podcast maravilloso que se lo ha tragado las tecnologías, los hackers de esa señora. Y ¿qué pasó? Que estuvo 2 días que yo pensaba que me había cargado la planta, porque nada, no remontaba las hojas, como si pesaran muchísimo más, se cayeron. Bueno, una cosa que yo te iba a mandar una foto y iba a decir, mira señora, me la he cargado, pero aguanté un poco y dije, a ver, 2 días y si no las limpio con trapo. Pues resulta que ha sido estos 2 días, 2, 3 días que ha hecho un calor que te cagas en Bilbao, y cuando bajó la temperatura y empezó a correr el aire en casa, ha subido, pero que no sabes, que parece una palmera la planta. Pues claro, es que, a ver, es que hay que mirar un poco el momento contextual, es decir, si está haciendo 40 grados, igual no es el mejor momento para aplicarle eso. Pero se lo hice con cariño y para quitarle el polvo. Dije, bueno, ahora que hace calor, para que pueda respirar mejor. Y que, bueno, no hablaremos de marcas, pero espero que les pusieras una cerveza rica y no la del Mercadona. No hablaremos de marcas. No, es que no sé, la traje de Italia. Bueno, a ver. Hostia, es con que, cerveza italiana y todo. Es que no sé cómo es la marca. Porque se parece a una... Yo le llamo Lefa, pero no se llama Lefa, será como Lefe o algo pero así. Pero es alemana, ¿eh? Ah, es Lefa de verdad. Es Lefe. Sí, pero es alemana. Pues bueno, hemos dicho que no íbamos a hablar de marcas. Bueno. Aquí. Bueno, da igual, me da igual la cerveza que consumáis, pero al menos pensar... Pero Heineken no, por favor. No, eso es, y no y pensar en lo que hay detrás, por favor, que estamos hoy aquí hablando de las plantas y del clima. Bueno, pues ya está, hasta aquí eran mis consejos. No sé si tú me traías alguna explicación sobre plantas que hayas descubierto durante este tiempito. Oh, yes. Lo primerísimo y súper necesario para ver, yo me he quedado anonadada con un documental sobre plantas. Bueno, específicamente un documental sobre árboles. Y tú dirás, ¿qué cosa más aburrida me dices, Batirche? Te juro, que te va, juro. Con lo que me gustan bien los árboles. Buah, ves esto y es que no es que quieras abrazar un árbol, es que quieres ser un árbol. Yo salí con una idea del salón de mi casa, que justo estaba viendo mi madre. Claro, imagínate, ¿no? Llegas ahí y te han dicho, mamá, ¿qué ves? Aquí un documental sobre árboles. Y yo, esta mujer, ya está, ya la hemos perdido. Bueno, me senté un ratito con ella, que no me podía ir, que justo típico que pasas por ahí, te sientas un rato antes de salir de casa, que me quedé. Porque es que era puto increíble. O sea, hay que verlo. Se llama La vida maravillosa de los árboles. Espera, no, te lo voy a decir bien. Sí, La vida secreta de los árboles. Vida secreta de los árboles. Es un documental de 2020. Buscarlo porque está disponible en internet. También está gratis en internet. En Filmin está. Y también por ahí creo que es por Documentalia o así. Lo encontráis. Es sencillo de encontrar. No es muy difícil. Y nos cuenta estudios que se han hecho, sobre todo en Francia, con cómo narices... Claro, estos tíos se plantearon cómo narices crecen las plantas hacia arriba. Entonces les meten en máquinas, es flipante, les meten en máquinas que engañan a la planta sobre la gravedad. Claro, porque tú dices, vale, crecen para arriba porque tienen algo... Para el sol, ¿no? Por el sol. Que busca el sol. Y entonces lo que hacen es que le quitan la luz del sol. Le quitan la referencia del sol. Y aún así, la planta tira para arriba. Dice, vale, pues tendrá que ver con la gravedad. Entonces le meten en una especie de lavadora, dijéramos, que se mueve en el sentido de la lavadora. Imagínate ahí una máquina, sí, que centrifuga. Y la puñetera planta, que pierde el sentido de dónde está, claro, y la está dentro de la cúpula y le dan vueltas, supuestamente tiene que perder el sentido de no sabe dentro de eso, sin luz y sin nada, no sabe si está creciendo hacia arriba o hacia abajo. Es como que le hacen perder todo ese sentido y crece para arriba. Wow. Increíble. ¿Y no saben el por qué? El documental va de cómo investigan el por... todo, wow, esto. Hostia, va a ir de una pasada. Es una puñetera pasada. Pues lo voy a ver, ¿eh? Y ven esto, miran los árboles por arriba y también por abajo y ven que por debajo de la tierra de un bosque hay toda una red de raíces, estilo Avatar. O sea, sí, unas, sí, están movidas, todos abrazados los árboles. Eso es, oiga, que es una puñetera red gigante. Ya sabéis, buscaros este documental. Sabéis que hay una cosa que se llama la reproducción rizomática, que va por rizomas. Uy, cuéntame. Que precisamente eso, pues es cuando de cada raíz van saliendo nuevas, y, o sea, como nuevas hijas, y se van, y van creciendo, y entonces nacen otros árboles. Luego hay la reproducción esporádica, que va por esporas, que va por aire. La rizomática va por el suelo. Yo siempre me imagino como mis amigas, como mis rizomas. Mm. Y los fractales, no hemos hablado de los fractales. Bueno, ya hablaremos de los fractales en otro momento. Un tema solo para fractales, sí, que sí, te la gustan. La verdad que sí, un día hacemos sección fractal. Venga, ¿y qué más me ibas a contar? Y luego te voy a contar plantas, porque... A ver, aquí el tema es un poco cómo cuidar las plantas, sobre todo también... cómo cuidan las plantas y los árboles, las plantas dentro de los árboles dentro de las plantas, pero es que los árboles, después de ver este documental, acabas como flipando con ellos como especie. Entonces, ahora que nos enfrentamos a un momento de cambio climático terrible, es precisamente la existencia de plantas y árboles lo que nos puede hacer sobrevivir, porque crean un clima fresco, nos cuidan, nos protegen de los rayos del sol y mantienen la humedad. Por favor, entonces, tenemos que salvar el Amazonas, que es el pulmón de la tierra y nos estamos cargando. Bueno, yo no. Yo no. Pero... Yo no. Yo no he sido. Sí, desde... ¿Y qué plantas has encontrado que son como las más refreshing? Vale, pues tenemos... Que nos limpian el aire. Vaya. Cinco plantas que no solo nos limpian el aire, sino que lo podemos meter dentro de casa. Y de esta manera, nuestras casas, que estos veranos cada vez son más asfixiantes, pueden sentirse más fresquitas, ¿vale? Estas cinco plantas que te voy a decir refrescan en los hogares. Pues qué así buen que, consejo, ¿eh? Has visto. El primero es uno que te encanta, que ya has dicho, tu favo. El helecho de Boston, que no sé si es el de Boston o el de Maryland, el que a ti te gusta, pero el helecho de Boston es este, mira. A mí me gusta el helecho de... ¿Este te gusta? Este es de casa, sí, tú este le tienes, ¿no? Pero a mí me gusta el helecho de Euskal Herria. Bueno, no, pero no es lo tengo, que no lo nació tengo. En Boston, como puedes se ver. Se me murió porque no me lo regaste. ¡Oh! ¿Te acuerdas? Pero bueno. Cuando me fui de viaje. Ah, que estaba, claro, que estaba en el aire y no le di. Es verdad, qué calor hizo aquel verano, es verdad. Es verdad, lo siento. No solo me cargo mis plantas, sino que voy por ahí, por las casas ajenas, cargándome plantas. No llaméis a batirse. Cuida, las gatas no murieron, por lo menos. Eso es verdad. Vale, el helecho de Boston. ¿Qué te hace en casa? Te regula la humedad ambiental. Ayuda a neutralizar, te vas a cagar, la electricidad estática provocada por los aparatos electrónicos en casa. ¿Cómo te quedas? Guapísimo. Y se lleva genial con las mascotas. Es decir, igual tus gatas no se lo comen. No, mentira, sí se lo comen. Que no pasa nada, porque probablemente es que se lleva bien con las mascotas porque se lo pueden comer. Lo que pasa es que mis gatas es que se lo comen entero y se muere. ¿En la planta o la gata? No, ¿cómo? ¿Quién se muere? Se muere la planta. La planta, claro. Vale. Vale, pues bueno, en caso de que no tengas gatas y puedas poner esto en tu casa, o no tengas gatas que se quieran comer las plantas, te puedes sustituir incluso a un humidificador. Wow, un helecho de Boston. Qué vale. Fuerte. Otra super planta se llama la planta de serpiente, también conocida como lengua de suegra. No podéis ver la foto, pero es esta planta que nace así con las hojas directamente hacia arriba, enormes. Bueno, si la veis... Es súper bonita. Es súper bonita. Y además, bueno, yo la he visto en muchas casas, la he visto en muchos sitios que la venden. Pero esta igual es con la que no tienes que dormir, ¿o qué? Sí. Dice, según un estudio de la NASA... Wow. Imagínate a dónde se han ido estos a estudiar las plantas. Es considerada la gran purificadora de aire, por lo que puede ayudar Sí, esto te puede ayudar a dormir. Ah, maravilla. Al revés. Puede ayudarte a dormir largas siestas veraniegas. ¿Por qué? Porque hace mucho calor a la hora de la siesta. Así que ya sabes, lengua de suegra o planta de serpiente. Me gusta más lengua de suegra, aunque así que bueno, habría que ver cómo se ha pensado eso. Este lo conoces, además es la planta favorita de otra de nuestras señoras favoritas, el aloe vera. El aloe vera, además de mantenerte lejos de casa en las malas vibras y tener innumerables propiedades curativas, que esto ya sabemos. En verdad se va muy bien para el verano el aloe vera, porque... Bye. Si tienes ahí una de esto, joder, una hojita de la aloe vera que ya está un poco pochilla y llegas a tu casa que te has quemado, la cortas, coges la baba de la babilla. La babilla, te la pones y como nueva. Esto, ¿y esto es se puede el aftersun natural? Directamente, no tienes que cortarla con agua. No, la puedes. Yo al menos me la apliqué directamente cuando me quemé y súper bien. Súper hondo. Vale. Pues además de todo eso, enfría el ambiente. Ficus robusto, pues otra planta súper bonita que te enfría el ambiente. Eta cinta, pues otra planta súper bonita que cae hacia abajo, súper bonita. Así que ya sabéis, la cinta es un poco como el... esta, ¿cómo se llama? La planta esta... La planta del dinero. Como la planta del dinero, pero tiene otro nombre, ¿no? Se parece un poco. Sí, no sé qué, de gato, ¿no? Algo de gato, no sé qué, lengua de gato. Sale topo, pero no sé. Bueno, pues algo. La cinta. Que la puedes colgar del baño y queda bonita. Orilla, y está sí, bien, sí, ¿no? Es colgadera, de estas que caen hacia abajo. Mira, también se llama lazo del amor, planta de la araña, dura mucho, o sea, que guay. Para mala madre, es que os fijáis que todas las cosas que son malas siempre van hacia las mujeres. Lengua de suegra, que pinta fatal, y esta planta le llaman mala madre porque tienen a los hijos... alejados. O sea, porque mantiene alejados a sus hijos en sus largos tallos. Me parece esto... A sus hijos se referirá a stop los... misoginia, tío. Estoy un poco harta a las ya raíces. De que todos los nombres de cosas malas sean de mujeres. Bueno, desde aquí otro llamamiento. Desde ahí, San Señora. Que es que encima, ¿quiénes son las que estamos siempre cuidando las plantas, además? ¿Y señoras, por qué será? A mí tengo que decir que justo este artículo era de un tío... Pero bueno. De un señor, pues ya está. Vete, ahí queda. Bueno, pues os vamos a poner un temazo. So, que what? Ha empezado la primavera y estamos contentas. Vamos allá. Antes de que escuchemos a Pili y a Rosa de Señora Escaleán, que os van a encantar. Pues entonces vamos a poner a los míticos, los delincuentes, con la primavera trompetera. No te pongas triste ni tampoco me resiste, te aconsejo yo que tires pa'lante, siempre alegre y elegante, escucha esta canción y llévate un cacharro, corre y no te quedes solo. Llegó la primavera con regalos para todos. Un ventilador fue el primer regalo, pa' que se quiten las nubes grises en los días malos y que se lleve la basura de los aires contaminados, pa' darle fresco a los animales de los documentales y a esos deportistas que van delante de un león. La primavera trompetera ya llegó, ya me despido del abrigo. Muchachitas me vacilan con el sol. Niña, vente conmigo y toma, quema la goma, que suelta el aroma, pintando el aire de negra paloma. Por los callejones están creciendo muchas flores sin ningún control. Los coches no andan, sus ruedas son calabazas cuando brilla el sol. Los niños mean en la calle, no les hace falta pañales. Es todo tan bonito que parece carnavales. Destornillador y algunos pinceles para la gente buena sin estudios ni papeles. No existe el trabajo para los hombres y las mujeres. Que todo el mundo tenga regalos, los más grandes y los más caros. Que la gente de mi tierra siempre sea muy feliz. La primavera trompetera ya llegó. Bueno, bueno, bueno, Matilde, pues creo que te van a encantar las señoras que con las que he hablado, ¿vale? Que son, ¡bien! Nekane sale a las calles. A ver, voy a poner el audio porque las tuve que entrevistar así en la calle grabando, entonces vale. Les voy haciendo unas preguntitas y me van contestando. Empezamos con la Piluchi, ¿vale? A ver qué nos cuenta la Piluchi sobre sus plantas. Conectamos con Piluchi. Bueno, Pili, ¿tú tienes plantas en casa, en el balcón o en algún patio interior? Tenemos un patio interior, bueno, tengo yo y la vecina y tenemos como unas 100 plantas, más o menos. Le llaman el patio cordobés. La gente no se lo cree que en la calle Arechaga pueda haber ese patio. En el barrio San Francisco. En el barrio San Francisco, ole y ole. La gente dice, venga, yo llevo el fino y el jamón y nos salimos al patio a tomar algo. ¿Y qué plantas tienes? ¿Algún nombre de alguna planta o tus favoritas? Aloes, hay algún árbol, hay aromáticas. Y tenemos un jazmín que da gusto a la noche, lo bien que huele. ¡Oh! Bueno, y hay muchísimas, muchísimas, o sea, plantas. ¡Qué maravilla! ¿Y cómo las cuidas? ¿Cada día las cuidas? No, cada día no. Cuando si llueve, pues no, nos metemos al patio porque hay un poco de agua. Pero en verano sí se riegan todos los días. Yo abro la ventana y les doy los buenos días. Le digo que qué alegría tenerlas, que cómo las quiero. ¿Tienen nombre algunas plantas? ¿Les pones nombre? No tienen nombre, pero sí tienen mucho cariño y mucho amor de parte de ellas y de mi parte. ¡Qué maravilla! Y, a ver, ¿qué sientes mientras estás cuidando las plantas? Me siento feliz, feliz, feliz, porque es un lujazo, o sea, es una maravilla, o sea, poder estar ahí es una maravilla. ¿Cómo crees que está afectando estos cambios de temperatura bruscos que estamos viviendo en el clima a tus plantas? A mis plantas, como están muy bien cuidadas, no creo que les afecte, pero afecta al resto del mundo y a mí fuera de mis plantas. O sea, lo veo muy negro el futuro, muy negro, muy negro. Sí, ¿cómo crees que va a ser este cambio climático? Ya está siendo horroroso, horribilis, horribilis. O sea, no va a ser, está siendo. ¿Y cómo va a terminar esto? ¿Esto va a terminar? Pues yo espero no verlo, porque ya tengo 65 años y espero que cuando pase algo raro yo no esté en este mundo o no me enteré. ¿Pero qué te imaginas? Me imagino que un caos, porque no estamos haciendo nada por cuidar el planeta ni el medio ambiente. Me lo imagino negro, negro, negro. O sea, no puedo, tampoco quiero pensarlo mucho porque me voy a deprimir. No, mejor nos quedamos con la sensación de felicidad que te dan las plantas, ¿no? Sí, sí, que todos los días abro la ventana y disfruto muchísimo, muchísimo. Y cuando nieva el patio, las plantitas llenas de nieve, que no pasa muy a menudo, saco muchas fotos, mando muchas fotos, la gente me felicita, o sea, disfruto mucho con las plantas y con el patio. Es que ricasco, Piluchi. Bueno, a cuidarnos y a cuidar y a cuidar el medio ambiente y a cuidar a cuidarnos todas y todos. Eso es. A cuidarse. Eso es, como dice Piluchi, nos vamos a quedar con lo bueno en lo que nos aportan las plantas, pero sin olvidar exactamente pues lo que está pasando en el cambio climático y cómo se está gestionando todo esto. Y ahora tenemos otra señora maravillosa que se llama Rosa, ¿vale? Que también nos ha concedido un poco este señora Scalea en esta entrevistilla y nos dice... Hola, Rosa, ¿qué tal estás? Yo, jodidamente. Muy mal. Vale, te voy a... A mí me da igual que sea en la radio. Pero, yo digo la verdad. Tú eres idiota. Ay, de verdad, así no se puede. Venga. Hola, Rosa. Otra vez, hola. Vale, venga. Te voy a hacer unas preguntas sobre las plantas del balcón. Vale. ¿Tienes plantas en el balcón? Sí. ¿Y qué plantas tienes? Pues ya te lo he dicho, el coleo y hortensia, no sé qué más. Coleo y hortensia. Sí. ¿Y hablas con ellas? Y la coliflor aquí. Pero coliflor no es una planta, ¿no? Que sí, hablo con ellas, sí. Vale, hablas con ellas. ¿Y tienen nombre? Claro. ¿Pero les has puesto tú el nombre? No, es el nombre que tienen ellas. Ah, vale. Pues ¿y claro. ¿Cuándo te ocupas de ellas? Todos los días. ¿Todos los días las riegas? No, cuando hay que regarlas. Ah, vale. ¿Y a qué hora las riegas? No tengo hora. Ah, vale. Y oye, ¿cómo está afectando el tiempo a las plantas? Le salen hongos. ¿El tiempo? Pues según es el tiempo, las plantas están a... ¿Pero los cambios de tiempo las afectan? Claro, normal. Ah, no, vale. Todo el mundo. Vale. Y bueno, ya vamos a hacer la última. Uh-huh. Un consejo para cuidar las plantas con este cambio climático. Un consejo para cuidar las plantas. ¿Qué? ¿Yo? Que tú des. Tengo que... Algo que se te ocurra. Pues que no haga mucho calor ni mucho frío. Perfecto. Ni mucho calor ni mucho frío. Claro. Vale, Rosa, pues gracias. Vale. A ver, que el pues clima te escuche, que el clima te escuche, Rosa. Y muchísimas gracias desde aquí a nuestra corresponsal Eukene, que estuvo con la señora Rosa, una señora maravillosa y a la que admiramos por su capacidad de anárquica de la vida. Me encanta, o sea, Rosa. A mí me da igual que sea la radio, esta que es algo que tengo que ser. Pues muy eso, bien, Rosa. Pues ya está, pues si está bien. Jodidamente, se está jodidamente, pues y ya se estará punto. Mejor y punto. Bueno, pues hasta aquí nuestros señores Calean. Pero bueno, queríamos desde aquí sí que dar un poco el mensaje de tener en cuenta todo este tema del cambio climático y todas esas cosas que podemos hacer nosotras. Bye. Cada día más. Y cada día más Euskadi tropical. Sí, pues deberíamos apoyar más una agricultura más regenerativa, ¿no? Dentro de la agricultura, lo que ahora se habla como tradicional, es verdad que a veces pues no tiene mucho en cuenta lo que sería la vida de la tierra, el sustrato, lo que hará de algún modo que se regenere, ¿no? Y que hay prácticas que sí que podemos tener en cuenta. Igual que viva la bioconstrucción, aquí las señoras que se van de curso de bioconstrucción, la Batirche, la Necane y la señora Laura, que se la entrevistó también en un programa. Vamos a aprender cositas. Vamos a aprender cositas y ya os las traeremos. ¿Y qué se puede hacer desde casa con la agricultura? Porque dices, joder, es que yo no siembro nada, yo no voy al campo, yo no... Vale, bueno, pues entonces consumo de temporada. Y sí. Total, consumo de temporada, además, y consumo de... Lo más cercano posible. Lo más, eso, consumo local, consumo kilómetro cero y sobre todo otra cosa que podemos hacer en casa es ahorrar agua, porque está habiendo muchos problemas de sequía. Que eso es una de las cosas que más afectan a las plantas también, aparte del estrés térmico. El tema de la sequía es algo horrible, sobre todo lo estamos viviendo mucho en Cataluña. Entonces, por favor, cada vez que abráis el grifo para calentar el agua antes de ducharos, poner un cubo, guardáis ese agua, lo usáis luego para fregar los platos o para hervir la pasta, me da igual, si es un cubo limpio, se puede reutilizar para todo. Pero no le damos el valor que tiene el agua y tenemos que... O sea, sobre todo aquí, que llueve mogollón y pensamos, aquí nunca tendremos ese problema hasta que nos llegue. Hasta que nos pase, bye. Y eso, por favor, señoras, seamos todas... free water. Ecológicas y un poco de conciencia climática. Bye, Yorida. Y de hecho, en Bilbo hay muchas... Hay muchos colectivos, asociaciones que se organizan para traerte de la huerta a casa. Sí. Y puedes conseguir, con una mensualidad, puedes conseguir una buena caja semanal, incluso mensual. Más o menos te adaptas tú con productos de temporada. Fijaros, moveros, porque hay mucho y están más cerca de lo que os creéis. Pues sí, en mismo Bilbao la Vieja hay un sitio donde podéis ir justo delante de la Cultur, donde podéis comprar cestas y funciona súper, súper bien con producto ecológico de proximidad. Así que os invitamos a que vayáis ahí un poco a informaros y a haceros de esa cesta. Superando. Vale, y seguiremos con la agenda semanal señorial. Semanal señorial con los mejores planes gratuitos en Bilbao y for free. ¿Qué traemos hoy? Bueno, esta semana, antes de empezar con esta semana, ¿no? Batirche, quería recordar una cosa que se hizo la semana pasada, ya que hablamos del clima. Orida, el pasado viernes 19 se convocó en la Plaza de la Arriaga por Fridays for Future Bilbao, que son las Juventudes por el Clima, se convocó una concentración para reivindicar, se llamaba Nuestra Casa se Abrasa, y reivindicaba que de cara a las elecciones de este pasado fin de semana, los partidos políticos presentaban una programación climática bastante escasa y denunciable. Vamos, simplemente hacían alusión a Agenda 2030, nos lavamos un poquillo las manos y aquí, mientras que no nos quememos en casa, no pasa nada. Y verano a verano, año a año, incluso primavera a primavera, cada vez más notamos desde las casas, sobre todo aquí en Bilbo, que no están preparadas para el calor, porque es que no ha hecho sol en la vida, que nos abrasamos dentro. Total, estoy un poco harta de los objetivos estos de desarrollo sostenible que luego no tenga, o sea, realmente no sean reales, ¿no? Totalmente. Y además es que son muy universales y precisamente en el cambio climático y en todo lo que tiene que ver con lo local va mucho por tu municipio, por tu tierra, por tu región, se tiene que adaptar a cada lugar y estas son agendas europeas, así, por poner una zona pequeña, ¿sabes? Total. Vale, bueno, pues vamos con la agenda. Vamos con la agenda, seguimos. Bueno, pues esta semana, mañana jueves, tenemos un teatro que se llama Billy en el Centro Municipal de San Francisco a las 7, gratuito, como todo lo que vamos a contar, que este teatro lo lleva la compañía de La Pacheca Collective. Os animamos mucho a ir si os apetece una tardecilla de teatro. Luego, el viernes 26, en Errondoko, Gaztetxea, Ausuchea, de hecho, tenemos bailes de salsa, por si os gusta, a las 6 de la tarde, viernes. Y seguimos el sábado con, hablando ya que estamos hablando de el sábado tenemos dos planes simultáneos. Tenemos dos planes, hay que elegir. Hablamos de la manifestación en apoyo al pueblo palestino y a su resistencia a las 12 y media en Sestao, que empezará en la Plaza del Casco. Y luego a las 12:30 también, a la misma hora, si no queréis ir hasta Sestao y ya habéis ido a muchas manifestaciones, aunque nunca es suficiente, sobre todo con el tema del pueblo palestino, también tenemos en Vira los bailes de swing, como cada sábado, a las 12:30. Y luego ya el domingo, siguiendo con esta parte del cambio climático que hablábamos, vale, hay una bicicleta marcha contra el subfluvial de Lamiaco, que va de Porto a Romo, ¿vale? Sale a las 10:30 de Porto, pero si queréis cogerla en Bilbao, pasará a las 11:55 aproximadamente por delante de la Diputación. Y terminará en Romo a la 1:30. Y ahí nos subimos con nuestra bici. Eso es, y ahí cogéis, sacamos la bici del garaje, del trastero, si la tenemos en el trastero como yo, y nos vamos hacia Romo. Y si no nos gusta la bici o estamos mal de las rodillas o lo que fuera, o queremos seguir bailando, pues os recordamos que también, como cada domingo, tenemos a la mañana en la estación de Abando bailables de tango a las 12:30. Y si no, si somos más de tarde, a las 6 en el pabellón de la Casilla también tenemos bailables a las 6. ¡Olida! Y hasta aquí la agenda semanal señorial. Mujer Espíritu. Una sección dedicada a las señoras más esotéricas. Bueno, pues como decíamos, estrenamos esta sección, nueva sección para mujeres y señoras esotéricas y mujeres espíritu, ¿vale? Y en estas secciones pues os traeremos distintas cosas, pues desde el tarot, el horóscopo o como hoy, que ya que estábamos con las plantas, hemos abierto la botica de Nekane. Tenemos la botica de Nekane abiertísima, que además esto, agradecimiento súper especial a un amigo que me regaló una crema de caléndula natural. Un ermago, y gracias a él pues me surgió la duda de decir, pues yo también quiero hacerme la mía, cuando se me terminó el frasquillo, que me vino genial porque no sé si sabréis que la crema de caléndula tiene, bueno, pues funciona como pomada o como, o sea, como crema para las manos, ajá, pero también para las heridas infectadas o erupciones cutáneas, si te sale algún sarpullidito, también te ayuda mucho a calmarlo. Ah, vale, esta semana me había salido antibacteriano de esto. Sí, sí, sí. Muy bien. Súper bien. Y es súper fácil de hacer, ¿vale? Os voy a contar un poco cómo se hace. Entonces, también necesitaremos aceite de almendras, que lo podéis conseguir en cualquier herbolario. Vale, ¿qué necesitamos? ¿Vale? Y entonces necesitamos... cogemos un frasco de cristal, ¿vale? Y ahí añadimos un tercio de flores de caléndulas secas. Si necesitáis caléndulas, en el huerto urbano de San Francisco tenemos mogollón, así que os podéis poner en contacto con nosotras si queréis hacer esta receta y os damos un poco de caléndulas, ¿vale? Pero tienen que estar secas, nunca utilizamos las flores frescas, así que teníamos que coger las caléndulas y ponerlas a secar boca abajo, del techo de algún sitio, o como si fuera ropa tendida. Las dejamos secar y luego... eso, metemos en un frasco de cristal un tercio de esas flores, luego rellenamos todo el frasco con el aceite de almendras y lo cerramos bien el frasco. Lo guardamos macerando unos 40 días en un lugar fresco y seco, sin luz. Lo vamos agitando una vez a la semana, al menos, para favorecer la extracción de los principios y ya está. Y luego lo colamos, lo envasamos, si lo dejamos en la nevera mejor para que coja esta espesor de crema. Maravilloso. Y está listo, es que es súper, súper fácil. Así que bueno, ya sabéis, todas hacer esta cremita de caléndula natural para nuestras manitas. Tumbanitas, ahora que se nos seca. Te puedes dar en todos lados. En todos lados, o para darle un masaje a tu señora de confianza. Ay, qué bien. Y bueno, pues hasta aquí Elisa enseñora de hoy. Bastante entretenido con las plantitas y el cambio climático, ¿no? Bastante entretenidas nos ha tenido el cambio climático, sí. Pues mira, me parece muy bien que hayamos aprendido tantas cositas sobre plantas, porque quiero tener muchas plantas en mi casa, a ver si nos refrescamos para este año y aprendemos a cuidarlas. Sí. Vamos, esto es una eso cosa es, y personal. A ver cómo podemos encarar este veranito que se viene calor, se viene que nuestra casa se abrasa. Uf, como nos decían. Abrasamos, señoras. Así bueno. Que hablen mucho con sus amigas, hablen mucho con sus plantas. Hasta dentro de 15 días nos volveremos a ver y hasta entonces, ¡ala, ala! ¡A jugar a pala! Y cuídense, os dejamos con una canción de Manzanita del Rabito de Violetas, canción que le gustaba mucho a mi abuela y que a mí me encanta. ¡Ole! ¡Dale ahí, Nekane! Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía al hombre un poco de mal genio, ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya más de 3 años, recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. Escribía a ti versos, dime niña quién era. Quien te mandaba flores en primavera. Quien cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, sí, te mandaba yo un ramito de violeta, sí. Él caía tanto lastima, será más bien hombre de pelo cano, sonrisa abierta y ternura en sus manos. ¿Quién será quien sufre en silencio? ¿Quién puede ser su amor secreto? Ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla. Dime niña quién era. Te mandaba flores por primavera. Cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, sí. Te mandaba un rapidito bodegue violeta, sí. porque él es quien la escribe versos. Él es su amante, su amor secreto. Ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla. ¿Quién te escribía a ti versos? Dime, niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores? Primavera. ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, sí, te mandaba un ramito bodegue violeta, sí? Charalala.